al paso de los pobres. Caminando va lentamente el pueblo, caminando va y reza una oración, canción de libertad, canción que hable de amor, canción que no le mienta y diga lo que sienta en el corazón. Caminando va lentamente el pueblo, caminando va y canta una canción. La vida ya es muy dura para cantar dolor, cantemos la esperanza que nos da alegría y fecunda el amor. Caminando va